y le pedimos a la empresa los albaranes, resulta que ese hormigón no fue evidentemente a esa guardería, sino que fue a la Plaza de Toros, cuando la Plaza de Toros no tiene que ir ni un metro cúbico de hormigón público, porque la obra está adjudicada a un constructor que es el que tiene que poner todos los materiales. Tenemos otra, si cabe aún más escandalosa, y es que nos encontramos facturas que igualmente no ponían nada, simplemente decían obras varias, el importe de la factura y ya está, y no tenían albaranes. Los albaranes, que en el caso del hormigón son imprescindibles en la factura, porque además el hormigón, como sabe cualquiera que se haya dedicado mínimamente a la construcción, es un producto que se puede usar solo en unas horas. Entonces tiene que tener la hora de carga, la hora de descarga y, por supuesto, el destino. Pues bien, no existían los albaranes, habían desaparecido. Nos pusimos serios con la empresa, le pedimos que nos aportara los albaranes, nos contestaron con un escrito que dice: siguiendo instrucciones de esta alcaldía, se refieren lógicamente a la alcaldía actual, adjunto remitimos albaranes correspondientes a la factura F10531007 de fecha 31 de marzo de 2011. El suministro de los mismos con cargo al ayuntamiento se realizó siguiendo las instrucciones de los asesores del anterior equipo de gobierno. Y personalmente, con parte de los que estamos aquí presentes, la empresa nos dijo que quien les daba las instrucciones era el señor gerente de la empresa de desarrollo, este al que un equipo de gobierno de Izquierda Unida y del Partido Popular le hicieron un contrato blindado de alta dirección. Esto cada vez se parece más a lo que hemos escuchado en otros sitios de cuyo nombre no queremos ni acordar. Cuando presionamos a la empresa y finalmente nos enteramos, conseguimos que nos aporten los albaranes, asómbrense ustedes que ese hormigón público de Joda terminó, y aquí lo dice ya en la nueva factura que nos aportaron en los albaranes, en la Torre Perojil. Hormigón, por cuenta de las costillas del pueblo de Joda, termina en la Torre Perojil, en una obra de este constructor al que le adjudicaron la Plaza de Toro. Y no nos quedamos ahí. Si continuamos, bueno, pues tendremos otra factura. En el mismo caso, en el mismo supuesto, no nos aportaron albaranes, no había nada. Y ese material terminó también en Noguerones, en otra obra privada de ese constructor al que le adjudicaron la Plaza de Toros. O sea, que hemos visto hasta la presente hormigón imputado, firmado y pagado a la guardería municipal, a un muro que no se hizo nunca, y ese hormigón terminó en la Plaza de Toros, y hemos visto hormigón puesto como obra paria del ayuntamiento y que terminó en la Torre Perojil y en Noguerones en obras privadas de este constructor. Todo esto firmado, avalado por el anterior equipo de gobierno y por importe de en torno a 85.000 euros. Ya les digo, en pocos días este tema será presentado en el juzgado. Palabras del alcalde, insistimos, eran concretamente el pasado 18 de junio de 2014 cuando daba a conocer ante los medios de comunicación esas irregularidades que habían detectado desde su acceso a la alcaldía. Apenas 2 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Aviso a todos, llega el plan Renove de Tom Sueños, hasta 150 euros por tu viejo colchón. Las nuevas tiendas Tom Sueños te damos hasta 150 euros por tu viejo colchón al comprar un colchón modelo Aragón. Tom Sueños tiene además los precios más bajos en colchones, equipos de descanso, almohadas, ropa de hogar. Plan Renove de Tom Sueños, hasta 150 euros por tu viejo colchón. No esperes a que se agote. Tom Sueños en Úbeda, cruce de Cuatro Caminos y Avenida Cristo Rey 1. Apenas segundos para la llegada a las 9 de la mañana. Vamos a completar este tiempo con un nombre propio, Enrique Herrera Viedma, que es catedrático de Ciencias de la Computación e Investigación Artificial en la Universidad de Granada, que se apunta como nuevo vicerrector de Política Científica e Investigación del equipo de gobierno de la Universidad de Granada, una vez que ha tomado posesión la nueva rectora, Pilar Aranda. Así se suma también a María José del Jesús Díaz, que en su día también ha pasado a formar parte del equipo de gobierno de la Universidad de Jaén en este caso. Ya dos galdurienses en los equipos de gobierno de las universidades, tanto de Jaén como de Granada. Las 9 en punto de la mañana. ¡Ofertas bomba en Rapimueble! ¡Aprovecha precios de locura! Apilable de salón 129 euros, dormitorio de matrimonio 289 euros, conjunto de sofás 449 euros. ¡Ahórrate un pastón con las ofertas bomba de Rapimueble y paga a tu medida! Busca tu tienda en rapimueble.com.